industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Naty Natasha y CNCO estrenan Honey Boo. El grupo de pop urbano y la cantante dominicana lanzaron este nuevo tema. Líricamente, la canción gira en torno a un nuevo amante y un romance que nace. El video, que fue dirigido por Joaquín Cambre, ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones en YouTube. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.